que yo me pudiera identificar con todo lo que Él es. Y dice, Jesús mi Señor, por quien yo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle, ahí está esa palabra otra vez, conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser en Él su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, yo y tú. Amén, nos vamos a sentar. Y lo que vamos a ver en las Escrituras esta mañana es las cosas que Dios, a través del Espíritu Santo, cumplió en Cristo a través de su muerte y su resurrección. Y yo he notado 7 cosas. Primeramente, en Juan 11, 25 al 26, si quieren ir allí. Juan 11, 26, 27. Juan 11, 26, 25, 26, quiero decir, Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo lo que vive y cree en mí no morirá jamás. Cree esto. Esas eran las palabras de Cristo. Él está diciendo, yo, Cristo está diciendo, yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Quiere decir que Él nos garantiza que el que creyera en Él tuviera vida eterna. Quiere decir que aunque mi cuerpo, mi carne muera, mi espíritu vivirá para siempre. Va a vivir con Cristo. Es una garantía, una promesa, se puede decir. La primera cosa es, ¿qué es lo que produjo esta resurrección en Cristo? ¿Por qué Él tuvo que morir y resucitar? Porque son varias cosas las que Él cumplió. Y la primera es darnos libertad del pecado. Eso, yo creo que eso es lo... Vamos a Romanos 6, del 5 al 10. Que ya, de veras, nosotros no debemos de decir que somos pecadores. Esa es la verdad. Porque si de veras nosotros creemos que el Cristo resucitado vive en mí, y Él, la resurrección, Él me ha dado a mí libertad del pecado, quiere decir que yo en Cristo no debo pecar. Amén, hay ese poder dentro de nosotros de no pecar, porque cargamos con nosotros la resurrección, el Espíritu de Cristo. Si dice que no debe de haber ningún poder en nosotros para pecar. ¿Qué tal? Amén. Eso es algo grande, ¿eh? Porque yo oigo a mucha gente que dice, bueno, pues yo soy un pecador y vivo en la carne. Ok, mientras que vives en la carne, es cierto, vas a ser un pecador. Pero si comienzas a vivir en el Espíritu, no vas a pecar. Amén. Tenemos una garantía, fíjate. Esto no nomás... unas palabras, es una garantía. Romanos 6, 5 al 10. Dice, porque si nosotros hemos injertado en Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo, fíjate, nuestro hombre viejo fue crucificado. ¿Quién crucificó al hombre viejo? Cristo. ¿Qué murió en Cristo? ¿Murió su espíritu? El espíritu no murió, lo que murió fue la carne. ¿Ok? Entonces, si murió la carne, que fue lo que Cristo llevó a la cruz, ¿por qué nosotros vivimos en la carne? ¿Qué nos pasa? Ya Él, ¿te acuerdas que una de las últimas palabras dijo, se cumplió, it's finished? Quiere decir, ya no va a haber más oportunidad para pecado, porque la carne ya la llevé yo a la cruz. Debemos de pensar eso de veras, porque no, de veras, la carne de nosotros ya está muerta con Cristo. Lo que sucede es que nosotros no hemos recibido esa revelación y no la estamos aplicando a nuestra vida. Nosotros creemos que todavía soy la persona vieja, ya no soy el viejo hombre. El viejo hombre mío murió con Cristo en la cruz. Por eso Él pasó tanta cosa tan horrible. A mí, yo a veces cuando veo esa película no la puedo ver toda porque como que me duele algo dentro de mí. Digo, nosotros hicimos eso. Y cuando veía a esos sacerdotes prepotentes, orgullosos, wow, en un tiempo nosotros así éramos. El que le daba los latigazos, ahí estábamos nosotros, con nuestras acciones, con nuestras rebeldías, con nuestros nosotros actitudes de negar a Dios y decir, yo no sé si hay Dios o no. ¿Te acuerdas cuando éramos así? Pero ya no somos así. Amén. El viejo hombre de nosotros fue crucificado. Ahí lo vimos. Y que no se nos olvide ese retrato. Para eso lo enseñamos hoy. Dice, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda libre del pecado, fíjate. El que de veras cree que su cuerpo, que está carne, Cristo la llevó a la cruz, esa es la persona que se siente libre de todo pecado. ¿Qué tal? Tremendo. ¿Y qué más dice? Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, ya no va a morir otra vez. Y que la muerte no tiene señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado. Por eso él le aclamaba a su padre, porque ese fue el tiempo de la separación de él y su padre, cuando él tomó todo el pecado sobre él, lo tomó todo sobre él, allí el padre no lo podía ver, no podía ver el pecado sobre él. Por eso se puede decir que él es el cordero amolado, porque de veras, digo yo, wow, ¿cuántas personas pudieran soportar todo eso? En su carne, digo yo. Nomás la gracia de Dios que le dio el poder para hacerlo. Porque si tú lo piensas en tu mente, dices tú, qué sufrimiento tan terrible. ¿Quién lo podría soportar? Yo no creo que yo lo pudiera soportar. ¿Te acuerdas cuando le ponen las manos así sobre una piedra y ahí le están dando los latigazos? Saltaba la carne. Digo yo, wow. ¿Quién podría soportar eso? Pero Él lo hizo por amor, para que nosotros, fíjate, fuéramos libres del pecado. Ahora digo yo, ¿qué excusa tenemos volviendo al pecado? ¿Cuál es nuestra excusa? Si alguien lo quiso hacer por mí, alguien ya pagó el precio, alguien ya dijo, ya el pecado no tiene derecho, de seguir persiguiéndote, de seguir robándote. Ya el pecado no tiene derecho de hacer ningún daño en tu vida. Tremendo, ¿verdad? Somos deudores. Tenemos deuda con el Señor. Y aún la deuda que tenemos, jamás la podremos pagar, ¿verdad? Jamás. Yo digo que esta mañana el Señor nos dé una revelación. ¿Qué es ese espíritu de resurrección que está dentro de mí? Produciendo ese poder para que yo jamás peque. Que yo camine en esa libertad. Mucha gente busca libertad. Yo creo que no entienden lo que ya cargan dentro de ellos. Porque si tú has confesado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú cargas el espíritu de resurrección. ¿Por qué vas a pecar? ¿Por qué vas a tener que ser libre? Ya tu libertad ya la cargas. Es completo el trabajo. Lo que nos falta es creerlo. Amén. Entonces dice, su muerte fue morir al pecado de una vez para siempre. Mas su vida es es un vivir para Dios. Ahora la segunda cosa es el poder de vivir en el Espíritu, que yo creo que eso es lo que nos está costando más que todo. Y yo lo que estoy entendiendo de esto es la razón por qué no estamos caminando en el Espíritu, porque no creemos. Del 4 al 12. Y dice así, efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Romanos 8, 4 al 12. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al oído de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Ya que el Espíritu de Dios en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia, o ya sea a causa de la santidad. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivéis según la carne moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Ahora, te voy a hacer unas cuantas preguntas. Está diciéndonos que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el que vive dentro de ti y dentro de Dios. ¿Dónde está ese poder? ¿Por qué no caminamos en ese poder? Buena pregunta, ¿no? Porque dice, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, es el Espíritu que yo y tú traemos dentro de nosotros, que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor Salvador. ¿Dónde está ese poder? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? Porque ya es tiempo que sepamos qué es lo que cargo dentro de mí. ¿Quién es el que vive dentro de mí? Es un poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el mismo poder que tú y yo cargamos en nosotros. Que Dios nos abra los ojos esta mañana. Que Dios nos esta revelación, porque yo creo que ya es tiempo que nosotros caminemos en el Espíritu y que caminemos en libertad y que caminemos en una libertad tan poderosa que a donde quiera que voy yo puedo tocar a una persona y la puedo levantar de cualquier cama. De eso se trata. Se trata de un poder que no lo podemos ni describir. No podemos ni decir es así, porque la realidad es tan grande ese poder que yo creo que no nos podemos ni identificar con eso. Y estamos viviendo en una pobreza espiritual cuando cargamos algo tan poderoso que levantó a Cristo de los muertos. Y eso es para todos los que han aceptado a Cristo, no importa qué edad seamos. Qué tremendo, ¿no? Que ya no vivamos en esa pobreza espiritual. Ya Satanás no pueda mantener esa venda sobre nuestros ojos. Que ya nosotros comiencemos a caminar en ese poder de resurrección. Fue ese poder el que a nosotros nos libra de todo el pecado, fíjate. Tremendo. ¿Tú crees que si nosotros tuviéramos esa revelación de ese Espíritu de Dios, de santidad que cargamos con nosotros, ese poder tan poderoso, ¿tú crees que nosotros, ninguno de nosotros, nos vamos a meter a una cantina a tomar una cerveza? ¿Tú crees que saliera de nuestra boca las maldiciones que decimos? ¿Tú crees que nosotros viviéramos en la esclavitud que vivimos, en esa pobreza que se llama miseria? Porque no sabemos cómo pronunciar bendición aún sobre nuestras propias vidas. Fíjate nomás. Toda esa mugre no saliera de nosotros, hermanos. Fuéramos otros cristianos. Ya es tiempo de que nosotros se abran nuestros ojos y que recibamos esta revelación. Y yo digo, ¿sabes con qué tiene que ver? Con nuestra determinación de caminar con Dios. Porque Dios no te va a dar esa revelación porque no la mereces si no te has determinado. ¿Sí o no? ¿Por qué te la va a dar? No sabes qué hacer con ella. Hermanos, hay que ser honestos. Ya hizo todo. ¿Qué más puede hacer? Nada. Cumplió. No se fue de este mundo sin cumplir el propósito que Dios nos mandó. Y ahora nosotros somos los recipientes de la gloria del Señor, de la resurrección, de su poder, y caminamos como. Es tiempo de determinarnos. La tercera cosa está en Romanos 1, de 3 al 6. Romanos 1, 3 al 6. Recibimos el Espíritu de santidad. Y dice acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al espíritu de ¿qué? Santidad, por la resurrección de entre los nuestro Señor Jesucristo, por de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que aparte del poder, aparte de ser libres de todo pecado, ahora también nos ha dado el Espíritu de Santidad. Quiere decir que nunca jamás vamos a tener excusa por qué decirle al Señor, Señor, no sé por qué forniqué. No sé por qué, Señor, me metí en ese fraude. No sé, Señor, por qué seguí desobedeciéndote. Porque el Espíritu de Santidad, Dios nos lo dio cuando Él resucitó y nosotros recibimos ese Espíritu de resurrección. No hay excusa. Delante de Dios ya no hay excusa. Y a partir de este día, tú estás recibiendo esta palabra, Dios te está abriendo los ojos, ya no va a haber excusa. Ya no vamos a decir, no sabía, Señor, porque sabemos a partir de este día. Ok, la siguiente cosa es, un cuerpo corruptible se resucita incorruptible. Primera de Corintios 15, 42 al 46. ¿Estamos recibiendo palabra? Amén. Amén. ¿Estamos siendo libres? Amén. Ok, 1 Corintios 15. Son 7 cosas en total. Amén. Melvin, ¿estás recibiendo? Amén. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. ¿Te fijaste algo? Yo me fijé en algo. Cuando Cristo muere, lo ves todo desfigurado, ¿verdad? La sangre, desfigurada su cara. Y después, cuando resucita, no tiene ni una marca. ¿Te fijaron en eso? ¿Eh? ¿Pusieron cuidado en eso? Ok, de eso estamos hablando aquí. ¿Eh? A la cruz fue el cuerpo corruptible. Acuérdate que llevó todo nuestro pecado. Cuando Él resucita, ya no tiene marca de pecado. ¿Eh? Todos esos azotes son las marcas del pecado que nosotros cometimos. Cuando Él resucita, no tiene mancha de pecado. ¿Por qué? Porque llevó el pecado a la cruz. Y ahí se crucificó. Y ahí fue el final del pecado. Cuando resucita, no tiene marca de pecado. Incorruptible. Wow. Dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu de vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice algo muy interesante. Cuando Cristo llevó todo nuestro pecado a la cruz, llevó toda nuestra deshonra, todas nuestras debilidades, todos nuestros errores, nuestros fallos, y cuando se levanta un cuerpo incorruptible, quiere decir que yo debo de ser una persona nueva. Quiere decir que yo ya no debo de tener ninguna atadura al pasado, porque cuando Cristo vino a mí y me dio ese espíritu de resurrección, yo resucité de todo mi pasado, de todo lo que no sirvió antes de Cristo. Y ahora, ser una persona nueva, ya no debemos actuar igual, ya no debemos de tener las mismas ataduras, debemos de ser una persona resucitada, incorruptible. Quiere decir que ya no voy a vivir para las obras de la carne, porque ya sabemos lo que hizo la carne con nosotros. ¿Estás recibiendo la revelación? ¿Verdad que sí? El Espíritu de Dios nos está abriendo los ojos esta mañana. ¿Ok? Primera de Corintios 15, 50 y 54. Porque junto con esto viene una herencia que recibimos de parte de Dios. Y dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne no va a heredar nada. Más vale que lo sepas, que la carne no ha producido ningún fruto bueno. Por eso Cristo dijo, ¿sabes qué? Mejor la llevo a la cruz. Para que ya no batalles con eso, porque sé que no puedes. Sé que eres débil, mejor llevo todas tus debilidades a la cruz y luego te voy a dar el espíritu de resurrección que te va a levantar con poder y tú vas a poder vencer toda obra. Entonces dice, la sangre ni la carne puede heredar el reino de Dios, no puede heredarlo, ni lo que es corrompe, hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo te quiero decir algo, hermano. A veces nosotros luchamos tanto con pecados que hemos tenido en el pasado. Y la realidad es que si de veras nosotros creemos que ese espíritu de resurrección está dentro de mí, no debemos de tener esas luchas. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir esto, que acabamos de leer. Cristo pagó el precio en total. No hizo excepción de personas. No dijo, por Juan no lo voy a hacer, lo voy a hacer mejor por Luis. No dijo, no, lo voy a hacer por Antonio. Cambio de opinión. Todos tenemos el derecho a lo mismo. Y nos está diciendo, más vale que lo sepas, no vas a heredar el reino de los cielos si tú sigues viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque ya Él pagó el precio y ya Él no va a sufrir otra vez y ya Él no va a ir a la cruz otra vez, porque ya todo ya se cumplió. Ahora tú vas a tener que decidir cuánto más te vas a tardar para seguir caminando, arrastrando las cosas de tu pasado cuando que ya fuiste libre de todo. Tú tienes que decidir, ¿eh? Si tú vas a seguir en tu incredulidad, pues ahí te vas a quedar en tu incredulidad, pero todos los demás vamos a seguir adelante. Porque ya el trabajo fue cumplido. Ya la herencia ya la tenemos. Es tuya y es mía. Tenemos que decidir y determinarnos. Esa es la clave. Nuestra determinación. Ya no puedo menguar y decir, hoy sí te voy a servir, Señor, y mañana cambio de opinión. Ah, no. El precio fue muy grande y tenemos una deuda muy grande. Ah, la quinta cosa, destruyó todo principado y potestad. Vamos a 1 Corintios 15, 24. Dice, entonces vendrá el fin, cuando Él, que se llama Cristo, entregue el reino de Dios y al Padre. Y después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. ¿Quién es el que va a destruir todas las potestades y todas las autoridades? Se llama el Cristo resucitado. Amén. Colosenses 2:15. Unas cuantas páginas. ¿Sabes qué? Yo te quiero decir algo, hermana. Acabamos de leer aquí donde estábamos leyendo en Corintios, donde dice que seremos todos transformados. Dice, en un abrir y cerrar de ojos somos transformados así. Y es cierto, porque ¿sabes qué? Cuando tú crees la palabra, así, tú puedes venir ahorita, estar creyendo la palabra y mañana tú vas a ser otro. ¿Estás escuchando? Dios va a hacer algo grande en tu vida y va a cambiar tu manera de pensar y vas a ser una mujer victoriosa en vez de ser una mujer que ha sido vencida por Satanás y que Satanás te ha robado bastante y dice el Señor, ya basta, cree lo que estás oyendo. Hermanos, nosotros debemos de entender algo. ¿Sabes qué? El poder Cristo se lo quitó a Satanás. Todo poder fue despojado de Satanás. Públicamente. Es lo que dice, ahí es para donde vamos a Colosenses. Quiere decir que ya Satanás no debe venir a tu casa a robarte ni un cinco. Porque no tiene derecho. Solo el derecho que tú le das, porque tú abres la puerta y él tiene derecho de entrar. Ya es tiempo de que nos determinemos y que entiendamos lo que estamos oyendo. Yo sé que aquí entre nosotros hay personas que han servido a Dios más de 10 años. Y todavía Satanás anda detrás y detrás, y cada vez que recibes un poquito de dinero, ¡uf!, sale por la otra puerta. ¿Qué es eso? Si nosotros supiéramos y creéramos lo que traemos dentro, ese espíritu de resurrección, yo te aseguro que Satanás ni se parara por tu puerta. No se pudiera acercar, porque el poder de resurrección que está dentro de nosotros, yo te aseguro que consume todo lo que está alrededor de nosotros. Hay que creerlo ya. Ya no debemos esas vidas de derroche. Yo ya no quiero ir, no me alcanza. No quiero oír de nadie. Ahorita tengo y mañana se me fue todo. No debemos hablar así. Porque mira lo que dice. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público para que todos vieran el poder que tenía Satanás. Cristo se lo quitó. El Cristo que está dentro de ti, el Cristo resucitado que está dentro de ti, lo despojó y le dijo: no tienes poder de tocar a mi hijo, ni tocar lo que es de él. Amén. Es cierto. Ya no es tiempo para decir: ay, diablito, ¿cómo entraste a mi casa? ¿De dónde viniste? ¿Qué es eso? Diablo mentiroso, te sales de mi casa, ya estoy harta. Aprende de tu hija. Ya estoy harta de que vengas y te metas y hagas derroche de mi familia, de mis hijos. Andas como un ladrón, metiéndote a las escondidas. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejas? ¿Qué pasó con el poder que te di? Ya hice todo. En nuestros hogares no debe de haber nada escondido. Cierto. Nuestros hijos no deben de traer cosas a nosotros. El poder del Espíritu de Resurrección que vive en nosotros tiene más poder que el poder de Satanás. Por eso yo me enojo con Satanás, porque yo digo: ¿qué más poder necesitamos? Lo que necesitamos es la revelación, saber quién es ese que yo cargo dentro de mí. ¿Quién es ese espíritu de santidad? ¿Quién es? ¿Quién es ese poder? Para que yo camine en lugares celestiales, en lugares de poder, no en lugares de derroche. Nos vamos a levantar. Le vamos a dar una sorpresa a Satanás. Y es tiempo de decirle a Satanás: ¿sabes qué? No puedes con mis hijos. Mis hijos son mi herencia que Dios me dio y no son tuyos. Y no los toques, porque cuando tocas la niña de mi ojo, me estás tocando a mí y eso me pertenece a mí. ¿Me escuchan, hermanos? Así debemos de pelear por nuestros hijos. No debemos de oír lo que yo oigo de las personas que me hablan del radio: hermana, no sé qué hacer. Mi hijo, 11 años, en droga. El de 13 también, y el de 15, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Soy cristiana? ¿Qué hago? ¿Debo de hacer esa pregunta? Si sé que traigo al Espíritu de Resurrección dentro de mí y que Él me da poder sobre toda potestad, porque Cristo ya lo despojó y lo hizo públicamente para que todos lo vieran. ¿Qué nos pasa? ¿Sabes lo que nos pasa? Que como todavía andamos en la carne, no tenemos autoridad ni poder ninguno. Despojarnos de esa mentada carne para entrar a esos lugares de poder, a desarmar a Satanás, a tomar lo que es nuestro. Nuestros hijos son la herencia de Dios. Yo le digo a Satanás: tú no tienes derecho a ninguno de mis nietos, ni a mis hijos, ni los toques. No tiene derecho. Amén. Y no importa de qué edad sean tus hijos, vale más que desde ahorita los pelees. Que Satanás sepa: cuídate, Satanás, porque si lo tocas, hay de ti. ¿Verdad, hermanos? Ok. Primera de Corintios 15, 25 al 27. destruyó la muerte con su muerte y resurrección. Dice, porque Él debe reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando dice que todo está sometido, es evidente que se excluye aquel que ha sometido todas las cosas. Ahora vamos al 54 y al 57 de 1 de Corintios 15. Y dice así, dice, y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Amén. Dice, ¿dónde estás, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué nos dice, hermanos? Porque a veces nos habla gente, ¿verdad? Y nos dice, mi tío, ahorita se está muriendo. Tiene 35 años y le han pronosticado que tiene un cáncer y se va a morir. ¿Qué debemos hacer? Decir, bueno, pues si tiene cáncer, la voluntad de Dios que se muera. ¿Debemos de decir eso? ¿Qué debemos decir? ¿Orar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cancelar la enfermedad? ¿Ok? ¿Qué acabamos de decir? Acabamos de decir que Cristo nos ha dado poder sobre la muerte. ¿Eh? Reprender la muerte con autoridad, ¿verdad? La otra cosa es asegurar que la persona conoce a Cristo. Porque si no conoce a Cristo, pues el Satanás tiene derecho de llevárselo y matarlo, ¿no? Así es de que le debemos de dar una oportunidad de recibir a Cristo y presentarle el plan de salvación y decirle, mira, aquí te doy una sentencia de vida. Recibe a Cristo. Porque la sentencia de muerte te la dio Satanás. Ahora, si la quieres cancelar, recibe a Cristo y recibes vida. Amén, hermanos. Amén. Es lo que nos está diciendo. ¿Qué tal cuando una persona está hablando de suicidio y que está anunciando, me quiero matar? ¿Qué hacemos entonces? Pronunciar, que dice esta palabra, y decir, espíritu de muerte, te largas de mi hermano, yo cancelo y decreto todo plan finalizado en contra de vida que te ha mandado Satanás y decreto vida sobre ti. Y declárala en el nombre de Cristo Jesús. Y vas a ver que se va a cumplir. En el nombre de Cristo. ¿Ok? Ahora, el último punto. Nos da un reino eterno. ¿Ok? Primera de Corintios 15, 24 al 25. Amén. Y dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, después de haber abolido todo dominio y toda autoridad, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo sus pies. Ahora, Una buena pregunta es esta, porque está hablando que Cristo nos da un reino eterno. Mi pregunta es, ¿tú has recibido algún reino en estos momentos? ¿Sí o no? A ver, los estudiosos de la Biblia, a ver, díganme. ¿Hemos recibido un reino ya o lo vamos a recibir? ¿Estás seguro? ¿Eh? A ver, díganme, ¿lo recibieron o no lo recibieron? ¡Amén! ¡Lo recibimos! ¡Woo! Se ponen colorados, se ponen morados, se ponen todos colores. Tenemos que saber, ¿recibí un reino o no? Seguro que sí lo recibí, ¿cómo no? Amén. Ahora, ese reino está estableciéndose en mí. ¿Dónde está el reino de Dios? A ver, le voy a preguntar a Antonio, ¿eh? A ver, Antonio, porque yo veo que te gusta estudiar la Biblia. ¿Dónde está el reino de Dios? ¡Aquí! ¡Amén! ¡Woo! Le vamos a dar un premio al hermano, ¿eh? Porque pude identificar. A ver, ¿tú sabías dónde estaba el reino? ¿Tiene? Está en tu espíritu. El corazón todavía tiene que ser ganado. Todavía tiene que ser estremecido un poquito más. Amén. Lo que debe saber es, el reino de Dios está en mí. Cristo es el reino de Dios. Cristo es la Pascua, Cristo es la resurrección, Cristo es todo. Amén. Tengo a Cristo, tengo todo. Pónganse de pie. Hermano, nos tiene que dar algo alegre, porque ya la gente ya se alegró. Ya revivimos, ya resucitamos. Amén.